Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. El día de hoy me acompaña en la conducción mi querido amigo Kalash. ¿Cómo estás, Kalash? Hola, Esteban. Muy contento de estar en Panóptico Social. Ya van varios programas consecutivos que me invitan. Que nos haces el favor. Les agradezco esa buena intención. Y pues contento, ¿no? Han sido días moviditos, muchas noticias, muchas cosas se van acomodando aquí las piezas en lo que representa la geopolítica en este país y también pues en los otros temas que nos interesan en Panóptico Social, ¿no? Pero el día de hoy vamos a platicar sobre un tema importante, súper importante para todos y sobre todo pues para poder hacer un análisis, Esteban, de lo que podrá pasar en la Ciudad de México y en nuestro país. Les recordamos a todos nuestros amigos que pueden escucharnos a través de iTunes también, en Radio Raíces Ederec, y que pueden seguir nuestras redes sociales, tanto de Panóptico Social, en Twitter y en Facebook, Panóptico Social, en nuestra página web www.panópticosocial.com y en las redes de Radio Raíces, que es Radio Raíces Ederec en Facebook y Raíces Ederec en Twitter. Así es, nos buscan como Panóptico Social en iTunes, en la sección de educación, y también en TuneIn pueden encontrar la estación de Radio Raíces. Y bueno, como bien decías, Kalash, el día de hoy vamos a tener un programa donde vamos a hacer un análisis de la jornada electoral que vivimos los mexicanos el domingo pasado, una jornada electoral que tuvo sus claroscuros, ¿no? Por un lado, pareciera ser que se reacomodan muchas fuerzas políticas, por otro lado, también vemos que en ciertas localidades, como el caso de la Ciudad de México, pues no llegó a trascender. Y para esta mesa de análisis nos acompaña César Sánchez, quien es miembro de Wikipolítica Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. No, gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto tener a gente de la Wiki acá participando en este espacio y también a gente que pues igual propone otro tipo de ideas. Y bueno, yo les propongo que iniciemos esta mesa de análisis hablando de lo que pasó de manera general en la jornada del domingo. Hubo dos elecciones a gobernador que fueron sin duda las más importantes y por otro lado dos estados tuvieron procesos locales, que es la Ciudad de México y Baja California. Me gustaría que empezáramos hablando un poco de los estados que tuvieron elecciones a gobernador, porque sin duda se da, me parece que una sorpresa, no diría agradable como se manejan los medios de comunicación, tampoco me parece que la alternancia en estas situaciones sea como que la salida, creo que es más de lo mismo, pero a final de cuentas, pues bueno, ya la ciudadanía empieza a manifestarse este voto de castigo, que creo que es muy útil en muchos casos, en muchas situaciones, y vemos que el PAN gana 7 gobernaturas. Pero me gustaría empezar haciendo el análisis, si les parece bien, proponiéndoles hablar sobre qué es lo que consideran que pasó en los estados, que realmente fue el voto de castigo lo que podemos entender que pasó. Por otro lado, tal vez pudieran ser los escándalos mediáticos que se dieron con los gobernadores, muy específicamente Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, que ahí fue donde la alternancia se manifestó de una manera pues un poco abrumadora en algunos casos, o bien pareciera ser que las condiciones del imaginario colectivo de la ciudadanía con respecto a la clase política están creciendo y entonces la cultura política se está activando de una manera más participativa y entonces ven, por lo tanto, que la alternancia política es un remedio para lo que está pasando en sus localidades, Kalash. Sin duda, Esteban, creo que los resultados llegan a sorprender en cierta medida. No digamos una sorpresa para positiva o una sorpresa para un cambio, pero sí es una sorpresa el hecho de que el partido pues que tiene mayor presencia en nuestro país históricamente, pues sí tuvo un revés importante, ¿no? Yo recuerdo, creo que en este mismo espacio lo comentamos, cuando el dirigente del Partido de la Revolución Institucional llega a asumir como presidente del partido, que es Manlio Fabio Beltrones, él anuncia que su objetivo era ganar 9 de 12 gobernaturas. La verdad es que se quedó muy, muy lejos de ese objetivo. A la mitad prácticamente. Uh-huh. A la mitad. Y pues eso va a generar dentro del mismo partido pues un movimiento interno para saber cómo se va a manejar el partido en lo que viene, ¿no? Me parece que la sorpresa, pues, sin duda, es el PAN. El PAN como partido con las gobernaturas que ganó solo, y también el PAN con estas alianzas que hizo con el PRD en algunos estados de la República, que también le funcionó, ¿no? Que también ganaron. El hecho de haber ganado el PAN 7 gobernaturas, pues, fue un dato muy interesante. Y, pues, lo que esperábamos de los partidos de izquierda, creo que el PRD, pues creo que ya todo el mundo esperábamos este resultado. Sabíamos que no iba a ganar. Bueno, yo pensé que iba a ganar Tlaxcala, pero pues se demuestra, ¿no? Que el PRD está en una crisis. Se quedó a poco, también hay que decirlo. Se quedó a pocos puntos. Sin embargo, la crisis a nivel nacional, pues sí es evidente. Claro. Dejó de ser la tercera fuerza a nivel nacional, como ya se venía viendo, ¿no? Desde el año pasado. Y creo que Morena pues vuelve a demostrar que ha avanzado muchísimo, muchísimo en todos los estados. No gana ninguno, pero en muchos queda como segunda y tercera fuerza. Uh-huh. Lo que hace que pues Morena siga siendo un escenario muy importante, sobre todo para las aspiraciones que tiene en el 2018, César. Sí. Fíjense que yo en este aspecto no estoy tan seguro. Estoy de acuerdo que es un voto de castigo, definitivamente. Sin embargo, no siento que esto sea necesariamente una respuesta hacia el ámbito federal. Es decir, yo no me compro este argumento de que esto es un voto de castigo directamente al presidente o al gobierno federal. Yo más siento que influyen muchísimo los factores locales, ¿no? Hasta cierto punto sí hay un hartazgo hacia el presidente. Pero, vamos, los grandes escándalos de corrupción que tuvimos fueron en 2014, ¿no? Las casas de Malinalco, la Casa Blanca, Ayotzinapa, en fin, ¿no? Y aún así, en 2015 tuvimos una elección federal en la cual vimos que pues, el PRI se lleva una mayoría leve en la Cámara de Diputados, ¿no? Junto con el Partido Verde. Yo, en este caso, más bien veo lo que mencionaban, un castigo a los gobiernos locales. El caso de Chihuahua es muy fuerte, el caso de Veracruz todavía más fuerte. Y sí estoy de acuerdo que es una victoria y una gran sorpresa el resultado que nos dio el PAN. Yo siento que, vamos, estas alianzas producen un tipo de resultado que en 6 años ya no es tan favorable para el PAN. No, yo lo veo en el caso de Oaxaca y Sinaloa, ¿no? Que hace 6 años tuvieron elecciones, igual en coalición PAN-PRD para tirar al PRI. En el caso de Sinaloa, con un expriista fresco así salido del PRI. En el otro caso de Gabino Cueva, bueno, un poco distinto, pero el resultado en las dos elecciones fue el mismo, ¿no? De que vimos una victoria de la oposición y el PRI regresa 6 años después. Mi diagnóstico personal de esto es que la coalición PAN-PRD, con las condiciones de hace 6 años, y hasta cierto punto todavía, pero ahora con un factor diferente, es que no es una coalición necesariamente natural. La ideología es muy distinta. Si de por sí, dentro de las mismas facciones, de los mismos partidos, con teóricamente la misma ideología, hay grandes diferencias, ¿no? Ahora mézclale este factor de alianza, yo siento que es todavía más fuerte, ¿no? Ahora el factor que yo veo distinto es Morena, uh-huh. Definitivamente. ¿Por qué? Porque yo lo que veía es que sí, ok, PAN-PRD pueden ir juntos y pueden derrotar al PRI, pero ¿qué pasa siempre en estos resultados? La segunda fuerza siempre es el PRI. Por default. Y el ser la segunda fuerza le da la oportunidad al PRI de regresar con mayor facilidad, marcando los errores de las administraciones pasadas, marcando sus debilidades internas, y ahora pues ya regresan con una gran demostración en Sinaloa y en Oaxaca. Y ahora el factor de Morena se me hace muy interesante porque ya presenta una nueva fuerza, y estoy de acuerdo, ¿no? Segundos, terceros lugares a nivel nacional es bastante significativo. El caso de Veracruz, ¿no? Que el PRI se va hasta el tercer lugar en el Congreso local, que fueron de nunca tener esa transición a ese resultado electoral. Y bueno, el caso del PRD se me hace todavía más interesante, lo vamos a tocar, entiendo, más a futuro con 2018. Pero en estas elecciones, vamos, yo siento que el PAN y el PRD tenían un acuerdo de que, por ejemplo, si el PRD ganaba Oaxaca, quizá era una mejor noche para el PRD, porque el PAN se agarró Durango, se agarró Veracruz, y se agarró Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo, un estado en el que tradicionalmente el PRD tiene un mejor resultado. Y esa victoria se la lleva el PAN, en mi opinión. Claro. ¿No? Y Oaxaca, que era el único candidato perredista fuerte, pues simplemente no lo obtiene y por eso yo creo la percepción de una noche decepcionante para el PRD. Bien, a final de cuentas creo que esta cuestión que mencionas todavía me llama la atención, porque también en muchos espacios de análisis se dice, no, pues es que es una alianza antinatura, llegan a decir los priistas, etcétera. Uh-huh. Pero a final de cuentas yo creo que la política hoy en día es muy pragmática. Creo que estamos en el nivel más agudo de los partidos catch all y creo que eso se ve reflejado en este tipo de coaliciones. Que si bien es cierto, esto vemos en las gobernaturas, hay otros estados, por ejemplo tu estado que es Chiapas, donde a nivel local también se ven unas cosas que ahí sí dices, creo que tal vez más aguda estas alianzas de este tipo. Pero a mí lo que me parece, y un poco antes de irnos al corte, también me gustaría que rápidamente habláramos acerca de del trabajo que están haciendo los presidentes, ¿no? Porque sin duda esto nos deja ver que incluso los priistas también se tienen que tragar un coraje muy profundo, muy agudo. También César Camacho hizo algunas declaraciones en radio esta semana en el espacio de Luis Cárdenas, donde decía, bueno, es que tenemos que buscar un culpable, y lo dijo así abiertamente, ¿no? Eso también llama como la atención. Pero, ¿qué tanto los presidentes de los partidos llegan a ser responsables? Me parece que en Quintana Roo sí, eso sí la eligió Manlio y creo que se equivocó. Pero, ¿qué tanto el resultado es producto de los presidentes de los partidos y del mismo partido como tal? Yo creo que sin duda el presidente del partido es el que le dan como esa batuta, ¿no? De llevar a cabo el proceso de electoral, porque todos los años, los 3 años que son presidentes de un partido, se dedican justamente a preparar las elecciones. Es prácticamente su único trabajo, ¿no? Platicar con las bases, platicar con sus estructuras, ahí con sus grupos internos, con sus tribus, uh-huh, etcétera, etcétera. Ese es su trabajo de mediación para que lleguen unidos a las elecciones, ya sean federales o en este caso por las gobernaturas y por supuesto pues por las presidencias municipales. Ellos son los encargados de vigilar quiénes van a ser los cientos de candidatos que hay en este país, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de municipios y estamos hablando de todos los diputados locales. O sea, hay muchísima gente que tienen que estar en armonía con lo del partido y por ende el presidente del partido es el encargado de esto, ¿no? Creo que sin duda el PRI lo tiene más fácil por ser un partido disciplinado, uh-huh, a comparación por ejemplo del PRD, en el que pues está cayendo a pedazos porque hay diferentes expresiones muy fuertes todas, y pues el PAN de alguna u otra manera está logrando solidificarse otra vez después de los grandes pleitos que tuvieron desde el 2016, incluso el mismo Corral pues tuvo un enfrentamiento. Incluso el mismo Corral pues tuvo un enfrentamiento cuando él quiso ser presidente del partido, pero bueno, creo que con lo que ganaron en Chihuahua, pues tienen hoy una fortaleza como un partido disciplinado importante. Y pues es algo que quieras decir sobre los presidentes de los partidos. Es muy interesante. Yo siento que, al menos en el caso de... Estoy de acuerdo con el caso del PRI. O sea, verlo de esta forma simétrica, PRI, partidos de oposición. El PRI tiene muchísimo más disciplina y en este caso, pues, Manlio Fabio va a tener que ver cómo se las arregla. Yo creo que arruina de cierta forma, sus aspiraciones para el 2018. En el caso de Anaya, quizá lo opuesto, pero yo no se lo atribuiría a Anaya, honestamente. Yo creo que ni Anaya se esperaba ese gran resultado que obtuvo. Y bueno, este tema de los candidatos que ganaron a mí se me hace súper interesante porque, al menos en el caso del PAN, yo veo, por la misma estructura del partido, liderazgos que pueden crecer en los próximos años. Es decir, yo veo, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, lo mismo que en Sinaloa y en Oaxaca, un expriista, del cual yo no espero realmente mucho. En el caso de Veracruz, 2 años en una gobernatura, ¿qué se puede hacer más que meter a Javier Duarte a la cárcel, ¿no? Pero en el caso de Chihuahua se me hace muy interesante. Se me hace muy interesante que un perfil como Javier Corral, que siempre ha sido visto como un outsider, ¿no? Y como minoría dentro del PAN. Sí, absoluta. O sea, esa ala del partido se ha ido disminuyendo desde años, ¿no? Desde que Calderón entró a Los Pinos. Entonces, ver ese regreso y qué regreso, ¿no? Vamos, mayoría en el Congreso de Chihuahua, las alcaldías muy bien distribuidas, la capital la tiene el PAN, Juárez lo tiene un independiente y todas las ciudades grandes prácticamente o independientes o PAN. El PRI totalmente se va de este aspecto. Entonces yo siento que si en 5 años, en 6 años, vemos una gubernatura exitosa de Javier Corral, lo que eso dice para el futuro del partido, del PAN, va a ser muy interesante. Bien, pues vamos a hacer una pausa musical. Les recuerdo que pueden escribirnos en las redes sociales, nos encuentran como Panóptico Social, ahí estamos atendiendo todos sus comentarios. Y vamos a escuchar una rolita y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social a través de Radio Raíces. No le cambien. Bien, estamos de regreso en Panóptico Social y bueno, para seguir haciendo el análisis está ya también con nosotros Luis Eric. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban. Es un gusto poder estar aquí y pues la verdad es difícil venir cuando está lloviendo, pero ya en la cabina ya desde hace rato los estaba oyendo, nada más que no había entrado para no interrumpir, pero bueno, muy contento porque hubo muchas cosas interesantes este fin de semana y seguramente varias de ellas las vamos a comentar. Bien, esta canción que escuchamos es de Los Max, se llama La Muerte de Mi Hermano. Los Max es una de las bandas chilenas que tuvieron mucha importancia en cuanto al rock, así como tal vez en Argentina estaban los Nikis, o estaban los Gatos Salvajes, o estaba incluso Sandro y los de Fuego, después Sandro de América. Los Max en Chile generaron todo un movimiento muy interesante, y este fue el primer indicio que se da, sobre todo ya de un disco de la RCA, cuando decide el rock, tanto el argentino como el rock chileno, hablar de temas revolucionarios. Esta canción se llama, como ya les dije, La Muerte de Mi Hermano, y habla precisamente de una matanza que hubo cerca de la capital de Chile, de la ciudad de Santiago, que pues parece ser fue de estudiantes, y bueno, es una banda muy importante. El día de hoy vamos a estar poniendo bandas chilenas, porque siempre que hablamos de rock chileno, pues se nos viene a la mente La Ley, Los Bunkers, a ti se te viene Gepe, no, se te viene Gepe, Javier Gepe. Amena también sí. Pero no, hoy vamos a poner como que otras rolitas también importantes dentro del rock chileno. Y bueno, vamos a seguir con el programa. Estamos hablando acerca de la jornada electoral, estamos haciendo un balance general a nivel nacional, pero creo que ha llegado el momento también de hacer ciertas, ciertos paréntesis en algunos casos muy particulares acerca de la elección. Me gustaría hablar un poco de dos factores importantes. Primero, de lo que pasó en Aguascalientes respecto a que la iglesia abiertamente llamaba a todos los católicos a votar a favor del PAN, sobre todo porque también el panismo se dice que en este proceso electoral está como que muy al pendiente de esta reforma política de que propuso Peña Nieto. Entonces, creo que es algo muy importante, porque de hecho la propaganda se viralizó en redes sociales en Aguascalientes, una propaganda que también era hasta cierto punto muy, no sé, muy subliminal, ¿no? Porque traía el dedo con la manchita de la tinta que te ponen, pero esa manchita era un ultrasonido, ¿no? Era como un ultrasonido. Entonces, por ejemplo, la T de voto era una cruz. Entonces creo que también fue una propaganda directa a favor del PAN. En el caso de Aguascalientes, creo que esto no trascendió más allá de Aguascalientes, tal vez en algunos otros lados, pero ya hablamos de que también la Iglesia Católica en ese estado empieza a jugar un papel importante. Y el segundo elemento que les propongo para analizar es la figura de las candidaturas independientes en todo el proceso electoral, más allá de que vamos a hablar del DF enseguida. Entonces, Kalash. Sí. En el primer punto, me parece que este tema de la iglesia, junto con el gran anuncio, ¿no?, de la reforma para permitir los matrimonios de personas del mismo sexo, creo que es un tema que nos va a dar para otro programa y que seguramente lo vamos a debatir en otro programa, porque sí está anunciado, ¿no?, pues un movimiento de la iglesia así con las mismas palabras dijo: vamos a invertir todo nuestro capital político y económico en contra de revertir este tipo de reformas que tienen que ver con los derechos y de la diversidad sexual. Y me parece que si en el caso de Aguascalientes ya fue tan claro la posición y que evidentemente invirtieron recursos económicos y los recursos de la fe para posicionar a uno de los candidatos, pues sin duda esto se va a seguir repitiendo en otros estados de la República, sobre todo en los estados del Bajío y del Norte, donde tienen mayor presencia, ¿no? Incluso la misma iglesia, la iglesia que tiene presencia en los estados del Sur, es una iglesia más evangélica, es una iglesia que tiene mayor es más abierta a diferentes tipos de expresiones y no creo que se vaya a dar este tipo de casos, ¿no? Incluso la teología de la liberación y todo eso es lo que en la iglesia con los franciscanos son los que están en Chiapas, en Oaxaca, en otros estados del sur. Pero en el norte y el Bajío, pues sí va a ser un caso que incluso podríamos estar hablando de delitos electorales, ¿no? Uh-huh. Pero, y en el caso de los independientes, otra pregunta de Esteban, es que no hubo independientes que se hayan robado la cámara como en los años anteriores, pero sí hubo independientes ganadores en el caso de Baja California, en el caso de Chihuahua, y por ahí se coló el caso de en Oaxaca. Y no solo, como figuras de independientes, pero también me parece, y no quiero dejar de mencionarlo, que en el estado de Oaxaca ganaron 35 presidentas municipales en municipios indígenas. También una cosa que no se había dado nunca en municipios que tienen pues ahí sus usos y costumbres bastante fuertes en contra de la participación política de las mujeres. Pero pues no sé, Luis Eric, ¿tú qué opinas? A ver, estás muy contento. Ya lo dijiste, ¿verdad? Sí, ya soy muy contento de estar aquí en la mesa. Estar aquí en el debate con ustedes. En este contexto donde el PAN ganó. No, pero esperen, es que no todo el PAN ganó, en el DF no ganó. Pero hablando sobre la situación de la Iglesia Católica y su intervención en las elecciones, poco a poco va a tener menos injerencia en las decisiones de los ciudadanos. Creo que a las personas les importa más problemas como la inseguridad y la corrupción que el hecho de decir, ay, es que ya los gays tienen posibilidad de casarse y adoptar. Es más el mal humor, como dijera Peña Nieto, por la corrupción y la inseguridad. De alguna forma va a ser cada vez más difícil y va a ser representado solo por unos estados que son tradicionalmente más católicos. La realidad es que con el tiempo la Iglesia Católica tiene menos fieles o menos adeptos y al mismo tiempo pierde influencia sobre los que ya tiene. Siento que el cambio generacional en la Iglesia Católica no se está dando. Hay una crisis tanto de las personas que son de la religión como incluso personas para dar renovación a los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, siento que aún y cuando salgan a decir que van a hacer una campaña con toda la fuerza del aparato, pues ya el aparato ya está muy desgastado. Ya está flaca, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, yo una vez, hace creo que fueron ya 4 años, vi un estudio que decía que pronosticaban que la población evangélica en algunos estados para el 2020 ya iba a ser mayoría en ciertos lugares. Creo que decía Chiapas, creo que decía Baja California Sur, Tamaulipas. Puebla, también. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Siento que entre que hay menos católicos y los católicos que hay ya no son tan, vamos, como una clientela para este tipo de injerencia de la Iglesia Católica. Sin embargo, vamos, pues esta influencia puede seguir, sí, este año quizá 2018, también por los demográficos que votan más, ¿no? Yo veo a la población mayor, de la tercera edad, con normalmente mayor participación electoral que los jóvenes, quizá, que son esta generación que ya no están tan influenciados por este tipo de instituciones, pero bueno, a futuro ya no lo veo tanta injerencia. ¿Y de los independientes? Este año fue muy interesante, porque yo, bueno, no lo oculto, estoy muy feliz que ganó Javier Corral en Chihuahua, y mucho tiempo me preocupó la presencia de Chacho Barraza, ¿no? Que pintaba como un nuevo bronco en el estado de Chihuahua. Sin embargo, no siento que este año haya el mismo entusiasmo por la figura de un independiente. Ya vimos el año pasado 3 casos muy emblemáticos, ¿no? De Pedro Kumamoto, de Cloutier y del Bronco Nuevo León. Pero ahora creo que ya este como que entusiasmo por los independientes ha bajado bastante, también comparado con una fuerte, ¿no?, participación de los partidos. Y en el caso de Chihuahua se me hizo muy interesante cuando vi las cifras. Vi que en 2010, que fue la última elección de gobernador, César Duarte ganó con alrededor de 600,000 votos. El candidato del PAN ganó alrededor de 400,000 votos. Este año Javier Corral gana con poquito más de 400,000 votos. Es decir, el voto del PAN no aumentó de una forma drástica, pero el PRI obtiene 300,000 y Chacho Barraza obtiene 200,000. ¿Eso qué me dice a mí? Al menos quizá que hay gente que no perdona al PAN todavía por el sexenio de Calderón, lo que implica esta guerra contra el narcotráfico, que no está todavía dispuesta a votar por el PAN, y ese voto pues igual se va con unos independientes y ya no tanto a las dos opciones que había antes de PRI y PAN, ¿no? Y bueno, el caso de Morena también es otra alternativa nueva que yo veo. En ese caso la intención del voto sí es muy difícil de analizar, porque en algún momento las encuestas pueden dar información a la gente para que determine si va a ser voto útil o se va a quedar con su candidato. Y en el caso de Javier Corral, tenía bastantes dificultades de poder convencer a la gente que quería un cambio y que no sabía si votar por el independiente o por el PAN. Y en ese sentido, la propuesta de Corral de decir, hagamos una encuesta, que no fue bien recibida por el independiente, creo que eso le ponía bastante riesgo a la elección, a que hubiera un cambio de partido en el gobierno, porque finalmente esos votos iban a ser los decisivos, ¿no? Como bien dices, el PAN no tuvo muchos más votos que los que ya había tenido en otras elecciones, y los nuevos partidos y los nuevos candidatos fueron los que definieron finalmente la elección. La negativa del independiente a sumarse al proyecto de Javier Corral, siento que fue bastante complicado, y a final de cuentas hubo que tener la participación de parte del equipo de Chacho para que saliera a decir, ya vimos que no vamos a ganar, aunque nuestro candidato no quiera, nosotros sí nos vamos a sumar con Corral, porque realmente es la única opción que tenemos y el momento pues no lo podemos dejar pasar, ¿no? Finalmente creo que así fue como ellos lo vieron, y que habla entonces de que hubo la importancia de las encuestas y también de una estrategia de comunicación, de marketing político, de muy parecida a lo que en algún momento fue Fox, ¿no? Que sumó a los que iban a votar por el PRD y que dijeron, pues ya vimos que no alcanzamos, vamos con Fox, ¿no? Creo que parece que sucedió algo muy similar. Sí, sin duda el marketing político aplica esta lógica en muchas elecciones, sobre todo también cuando está el escenario opuesto, ¿no? Cuando ya hay números muy desfavorables. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos en Panóptico Social, vamos a escuchar una cancioncita también de rock chileno y regresamos. Les recuerdo que están abiertas en nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos encuentran como Panóptico Social. Vamos a escuchar esta rolita y enseguida regresamos. Tendré que abrir los ojos para olvidarte. Te quedas en pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir. Y ser tan bella como tú, moverme como tú y sin quererlo gritar no. En esta noche debo sustituirte y acariciar a otro que no eres tú. Dar saltos como loca y divertirme en vez de adormecerme sobre ti. ¡Qué tontería! ¿Para qué? 20 años, ¿para qué? Y caminando gritó no. No, no, no, no, no. No, no, oh, oh, oh, oh, oh. No, no, no, oh, oh, oh, oh, oh. Y cuando estoy con él, yo te lo digo, creí que era su amiga y luego no. Su vida y fue un segundo. No sé si es el despecho o es el amor. El ser tan bello no te da derecho a destruir. Bien, estamos de regreso. Esta canción que escuchamos fue No, de Javiera Parra, que es un cover. También Javiera Parra hizo muchos covers a lo largo de su carrera, que también eso le llevó a tener fuertes críticas de la escena, sobre todo un poco independiente. Javiera Parra es nieta de Violeta Parra, ¿no? Esta poeta, esta también pensadora y música también, ¿no? Y bueno, toda su familia ha estado inmiscuido en la música, que ella no se apellida Parra. Ella ya perdió el apellido Parra, pero bueno, se pone Javiera Parra un poco mediáticamente para decir soy nieta, ¿no?, de la leyenda. Y esta canción originalmente es de un italiano que se llama Giannini Vella, que también toda la familia de Giannini Vella ha sido pues muy activa, sobre todo en el arte. Tiene un hermano pintor, tiene hermanos que están en la ópera incluso. Pero bueno, vamos a seguir con esta mesa de análisis de lo sucedido en el proceso electoral del pasado domingo. Y bueno, Kalash, ¿nos querías comentar algo acerca del sistema de conteo que a ti te llamaba la atención? Dinos. Sí, a mí me llamaba mucho la atención que diferentes sistemas de conteo. Primero, creo que el PREP, al ser a nivel, o sea, que haya un PREP por cada estado, creo que se complica el asunto, ¿no? Yo sé que pues, el nivel, más bien, el tamaño de la información es mucha y que es tal vez técnicamente complicado que haya un vaciado en un sistema, en un solo sistema, en una sola página. Pero justamente por eso, pues, hacen un PREP por cada instituto electoral estatal, ¿no? Pero fallaron muchísimo, muchísimo. El de Veracruz falló mucho. La mayoría de los resultados que yo quería seguir fallaban demasiado poder acceder al prep. Y sobre todo cuando uno ya se quería ir a los conteos, como van subiendo ahí los vaciados, era muy complicado poder seguirlo en tiempo real, por así decirlo, y pues definitivamente muchos se cayeron, ¿no? O sea, no podías entrar a nada. Y eso me parece muy preocupante, que tenemos, o sea, nuestras selecciones no pueden presumir de ser las mejores y las más limpias, transparentes que pueda haber, pero sí creo que hay una... Y evidentemente va a haber una mayor desconfianza cuando los sistemas que son encargados de darle transparencia al asunto, pues fallan de esa manera. Pero es falta de recursos y falta de conocimiento, porque en todas las elecciones que ha habido el sistema, uno entra a la página a consultar resultados, no carga, está lento, y otros casos más graves que se cae el sistema por completo, ¿no? Entonces, más bien es que dedican muchos recursos a otras cosas y algo que se convierte en algo fundamental para el día de la elección lo dejan en segundo plano. Y más en nuestra época, que al final del día la información debe de estar al alcance de todos los ciudadanos y el internet es esa forma. Entonces sí creo que deberían de reorganizar ciertos recursos. Es interesante que esto pareciera ser no les ha interesado nunca en sí ni al IFE ni ahora a INE. Creo que ese hueco ha sido la constante de esos procesos electorales, en balde que ya hay muchas tecnologías que pueden ayudar precisamente a tener una técnica de conteo. No sé, César, si nos quieras comentar tu perspectiva de esto. Pues, aunque sí estuvo un poco frustrante, yo también estaba ahí pegado a la computadora ese día viendo los preps, pero vamos, no siento que haya habido algún evento que nos haya dicho así, ¿qué acaba de pasar? Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2006, todos estábamos pegadísimos, aparte lo cerrado de esa elección, y te fuiste a dormir, te despertaste y el ganador era otro completamente, ¿no? En este caso no, en este caso yo siento que fue bastante constante, aunque en el prep de Veracruz Morena estuvo arriba mucho tiempo, el conteo rápido salió luego y ya todos sabíamos que Yunes Linares había ganado, ¿no? Entonces en ese sentido pues no lo vi tan preocupante, aunque sí, pues, que se le tiene que meter dinero, se le tiene que meter dinero, ¿no? Pero es que genera un ambiente de desconfianza, ¿no? Que sí, es lo que habría que atacar. Claro. Sí, bien, sin duda esto también es importante, pero bueno, ya también el tiempo está siendo nuestro enemigo y me gustaría que ahora habláramos de lo que pasó en el Distrito Federal, que por ahí ya los medios tradicionales, sobre todo la televisión, están diciendo que esta elección para el constituyente pues fue un capricho de Mancera y entonces como hubo muy poca participación, el primer perdedor es Mancera. Otros pensamos que también existe una responsabilidad de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque también ellos son los promotores principales de la cultura política ciudadana y también hay quien dice que pues la gente realmente nunca supo qué iba a votar, nunca supo de qué se trataba esto del constituyente, si ya había 40% de los lugares dados, entonces qué iban a votar, entonces pareciera ser que también las propuestas no eran muy claras con respecto a lo que iban a hacer los constituyentes y por ahí en otras mesas de análisis vi que la gente decía que realmente no se hacía tonto al ciudadano, que por eso no habían votado, cosa que me parece que está completamente fuera de contexto, eso nada más lo menciono para tener un primer abanico en el cual empezar a debatir. A mí me parece que la gente no supo realmente qué era lo que estaba votándose. Uh-huh. Y por otro lado me parece que hubo una movilización muy importante, una movilización organizada por parte de Morena para llevar a la gente a votar. Y creo que acarreo también se llama, ¿no? Bueno, acarreo. Esa operación acarreo más bien se llama. Okay, bueno, hay muchos nombres, ¿no? Ya dije uno de ellos. Y también me parece que desde las redes sociales hizo este llamado, pero creo que nunca hubo un cierre de campaña. Creo que incluso el domingo había gente reuniéndose diciendo que al otro día tenían que ir a votar y muchos de ellos candidatos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que de las elecciones para la Asamblea Constituyente, el primer punto que creo que también habría que poner atención es que para mí la boleta era confusa. O sea, creo que no había suficiente información para cómo votar en la boleta, obviamente para los independientes, ¿no? Para los partidos pues era exactamente igual O bueno, yo no voté, yo no soy de la Ciudad de México. Yo lo que no opine. A ver, sí, entonces, Caleb, por favor, mira, déjanos hablar a los que sí. Ajá. No, me refiero a que yo lo que observé es que sí había confusión en cómo utilizar la boleta porque parecía que uno podía elegir dos opciones, un independiente y un partido. Ajá. Y entonces ese error fue bastante recurrente, sí, según lo que yo pude observar. Y si querías votar por un independiente, también estaba confuso, porque había una casilla para poner un número, pero también había otra casilla para poner un nombre. O sea, sí fue confuso. Que ahí tuvieron que trabajar los independientes en enseñarle a la gente cómo votar por ellos. Que está cabrón, ¿no? Más chamba, ¿no? Y aún así el bombero ganó, ¿eh? Nada más uno llegó, el bombero. Sí, y apenas, ¿no? Que hizo uso del aparato del sindicato, ¿no? Pero llegó, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cuanto a los resultados, creo que no hubo ninguna sorpresa. Creo, o sea, ¿tú te esperabas menos del 30% de la participación? Ah, no, de la participación, no, de los resultados de los ganadores. O sea, el hecho de que Morena haya arrasado, de que... Bueno, arrasado o también entre comillas, ¿no? Porque llegó en primero. Sí, ajá, llegó en primero, exacto. Pero yo, para mí no hubo ninguna sorpresa, eso, o sea, yo esperaba que Morena quedara en primer lugar, que el PRD en segundo. Lo querías, pues era lo que yo había previsto, ¿no? Pero sí creo que... Presupuestado, ¿no? Casi, ¿no? En la quiniela, sí. La quiniela estaba todo bien en ese sentido. Pero creo que al final lo que nos debe de preocupar es la poca participación que hubo. A mí ni la poca participación se me hizo sorpresa, honestamente. Porque, bueno, yo igual vi la elección de una distancia bastante cómoda desde mi casa en el Estado de México. Pero siento que... Nada más era para Calache. No, yo la verdad sí. Pero siento que sí hay responsabilidad de los partidos. O sea, yo veía la propaganda y era 100% marketing político. No solo... Deja de que no, las propuestas no son claras. La importancia del constituyente yo no la sentí presente en ningún punto. O sea, que vamos, la importancia puede ser un tema de debate también, pero la población no sentía que... Bueno, al menos yo, desde mi perspectiva, no siento que la población haya tenido esa idea de qué importancia tenía esto. No era elegir un jefe de gobierno, no era elegir tu alcalde, tu diputado. Entonces estaba medio confuso, aparte que lo que tú votabas no era necesariamente lo que se iba a reflejar en la asamblea, ¿no? Porque ya hay unos curules que están apartados. Entonces, eso encima de lo electoral, la confusión, no me sorprende que no hayan votado. Antes de irnos a un corte, nada más, sí, ¿no? ¿Perdió Mancera para ti? Sí. ¿César? Sí. Sí. Para mí perdió desde que llegó a tomar posesión. Vamos a hacer un corte musical y enseguida regresamos ya a nuestra recta final. Les recuerdo que nos encuentran en redes sociales como Panóptico Social y vamos a escuchar ya la última rolita y enseguida regresamos ya para despedirnos. Llorando, desgarrada en una esquina en el centro. Bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue Ella Está Llorando. Es de una banda chilena ochentera que se llama UPA. Esta banda era la contraparte de Los Prisioneros, ¿no? Era, si bien Los Prisioneros fue una banda contestataria que criticaba pues al Estado, la dictadura, sobre todo UPA. De hecho, hay una leyenda urbana que dicen que UPA son las iniciales de Augusto Pinochet Ugalde, por eso se llama UPA, pero eso también ya es una leyenda urbana. Sin embargo, es una banda que tomó muy bien el New Wave y lo hizo suyo en una década de los 80, donde mejor en Chile que en México, ¿no? Pasaban estos fenómenos musicales. Pero bueno, también ahí se lo recomendamos. Luis Eric, ¿nos querías comentar algo acerca de las votaciones del DF? Sí, rápidamente. Nada más porque ustedes me lo pidieron, un comentario del PAN. Era necesario. A ver, la realidad es que en el DF el PAN ha ido de mal en peor. Y es pues crítico el asunto que vive el PAN y que finalmente Anaya lo ha visto y que se espera hagan algo por revertir la situación de los malos resultados que ha tenido sistemáticamente en las elecciones locales, porque hay una tendencia muy clara a la baja que al día de hoy tiene 10% de la votación y cada vez menos, entonces se convierte en algo difícil, sobre todo cuando el presidente del DF del PAN pues no tiene esta autocrítica y él está muy contento de que él sí entró al constituyente y ya está cabildeando para poder coordinar, lo cual yo lo veo difícil, pero es lo que él quiere y que no hay manera de que se le haga entender, ¿no? Entonces sí, el PAN en el DF está viviendo una crisis que habrá que ver cómo lo resuelven y que de alguna forma no se puede pensar en un 2018 con un PAN debilitado en el DF. Sería poco probable que alguien gane una elección presidencial teniendo muy baja simpatizantes en el DF. Por otra parte, en cuanto a lo que vimos en la elección, en cuanto a los resultados del PRD en la Ciudad de México, para mí lo que me indica es que hay una clara operación de acarreo por parte del PRD, porque para mí no me queda claro cómo es que tanto Morena como el PRD tienen una gran cantidad de votos cuando, si lo pensamos, deberían ser las mismas personas que votan por esos dos partidos. Antes los que votaban por Morena, antes votaban por el PRD, y al día de hoy que el PRD no haya bajado tanto su número de votos, desde mi punto de vista está relacionado con el acarreo que se vio, que fue evidente y que muchas personas reportaron el 5 de junio en redes sociales y que por parte de las autoridades no ha habido seguimiento, no ha habido un pronunciamiento de esta operación de acarreo. A mí me queda bastante evidente que el acarreo que se dio fue por parte del PRD para poder mantener estos resultados en las elecciones. Es demasiado obvio cómo a una semana de la elección Mancera condona el pago del agua a las delegaciones perredistas y una serie de situaciones en donde vemos cómo las delegaciones gobernadas por el PRD están moviendo todo el aparato para mantener ese nivel de votación. Entonces, desde mi punto de vista, hay que señalar esta situación y las autoridades deberían de dar una postura o dar algún resultado de una investigación o por lo menos decir realmente recibimos muchas quejas porque no pueden salir a decir todo transcurrió con normalidad cuando la realidad es que se vio descarado una operación de acarreo. Bien, ya por último, vamos a hablar del 2018. Yo difiero de lo que dices tú, Luis Eric, respecto a que si aquí hay una baja participación o aquí hay un bajo índice de votos de un partido, ¿eso se va a reflejar en nivel federal? Creo que no. Creo que las capitales prácticamente de todo el mundo siempre han, últimamente, ¿no? Estoy hablando tal vez de unos 20, 30 años para acá, en Europa tal vez un poquillo más en algunos países, pero siempre las capitales del mundo tienden hacia la izquierda, hacia el social, hacia la socialdemocracia, y creo que en el caso de la Ciudad de México es exactamente lo mismo. Pero me gustaría que comentáramos brevemente, porque ya el tiempo se nos está acabando, ¿qué estamos esperando desde su perspectiva para el 2017 y 2018? Porque pareciera ser que el escenario hoy en día es muy favorable para el PAN, pero como ustedes saben, la política es muy volátil, hay cosas que de repente aparecen, hay cálculos que no están en el mapa, no están dentro de las variables a considerar, y esas variables no las conocemos hasta que se presentan. Entonces, Kalash, brevemente, ¿qué esperas tú que vaya a pasar en las elecciones del año que viene y del 2018, tomando en cuenta que el año que viene hay otra joya de la corona, que es el Estado de México? que incluso yo creo que es más poderosa o más importante que en términos de la densidad de votos, ¿no? Creo que el Estado de México pues siempre es el... realmente es el termómetro que puede decirnos mucho sobre lo que va a pasar en el 2018. Para el 2017 creo que es la oportunidad para que el PRI pueda recuperar todo lo que sí perdió este año con estas elecciones. Creo que tiene mucho tiempo, al menos el suficiente para pues amarrar lo que tenga, esos cabos sueltos que tiene en este momento. Pero sin duda pues el panorama está muy complicado para los partidos de oposición en el Estado de México y no creo que haya ningún tipo de posibilidades de tener una transición en el Estado de México, lo dudo. Y para el 2018, pues sin duda el personaje que lleva más de 10 años de campaña pues va a tener pues va a ser una vez más candidato, el primero que podemos apostar, y creo que si no se nos adelanta antes, porque uno nunca sabe ya cómo está el señor. Puede ir al Estado de México también. No, pero bueno, pero yo creo que va a tener ahí va a ser el candidato a vencer. Lo ubican desde este año ya como el favorito, por encima de quien sea, sea Margarita Zavala del PAN, sea Osorio Chong. Siempre ha estado arriba, también eso hay que decirlo, y a la hora de las votaciones... Lo votan, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, yo creo que el próximo año el Estado de México se queda con el PRI, y para el siguiente, en el 18, es AMLO a vencer, pero probablemente, pues todos contra todos, yo creo que vas a terminar perdiendo otra vez, AMLO. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también creo que el Estado de México se queda con el PRI. No veo otra opción realmente, una oportunidad para la oposición de capturarlo. Y para 2018, sí, yo veo una contienda de dos. De AMLO y ya sea Margarita y ya sea Anaya, ¿no? Cualquiera de esos dos. El PAN lo veo fuerte, especialmente ahora, fuerte en el norte, fuerte en el sur, que en el sur, pues, creo que en 2006 ni siquiera, o sea, ganó Yucatán, y Puebla sí se puede considerar centro-sur. Entonces, ahí lo veo fuerte. AMLO, igual, a mí lo que me interesa es el PRD. Yo no... ¿Conserva el registro o qué? Pues sí, yo no veo a nadie que le entusiasme una candidatura de Mancera, la verdad. O sea, y no veo otro candidato, yo creo que... bueno, el 2018 va a ser un buen año para quizá una candidatura PAN-PRD a nivel nacional, quizá, porque honestamente no, y sí, va a estar muy, muy interesante, porque esos votos en la Ciudad de México, pues sí están pesaditos. Bien, es cuando decía que no se puede pensar en ganar una elección presidencial sin tener presencia en el centro, ¿no? En la capital. Mi diagnóstico es que hay que esperar todavía los resultados que dé como gobierno los que entraron del PAN, los que van a entrar para el 2017, considerar qué puede pasar en el Estado de México. Si vemos que dan resultados, si hay cambios y genera entusiasmo en los ciudadanos, para mí sí hay posibilidad de que haya alternancia en el Estado de México, siempre y cuando vaya una alianza con el PRD. Desde mi punto de vista es la única posibilidad de alternancia en el Estado de México. Buenos resultados de los gobiernos del PAN que fueron electos el 5 de junio, combinado con una candidatura fuerte y que se sume el PRD. Esa es la única forma, porque si vemos cuáles son los resultados del gobierno en el Estado de México, Erubiel y muchos presidentes municipales priistas han tenido muy malos resultados, sobre todo en el tema de la seguridad. Por lo tanto, si vemos que hay un cambio de los gobernadores del PAN que entran ahorita, pues puede ser un factor a considerar. Solo no creo que ni el PAN ni el PRD puedan lograr algo, Morena tampoco. Y en el 2018, lo que desde mi punto de vista puede ocurrir es que tengamos una contienda de dos, pero solo si Margarita va, si va a Anaya, no creo que sea una contienda de dos. Y entonces allí se va a poner difícil. Me gustaría entonces que si se dan buenos resultados con una alianza con el PRD, pues que sí lo consideren para el 2018, pero yo lo veo bastante difícil. Bien, pues el tiempo se nos ha terminado. A mí me parece que va a ganar el PRI en el Estado de México, pero creo que sí va a estar como que muy movida la elección. Y por otro lado, el 2018, yo no veo tampoco, yo creo que el tripartidismo puede llegar en esta elección federal, yo no veo competencia de dos, yo creo que sí va a haber niveles altos en tres fuerzas políticas, un poco lo que pasó en Veracruz, creo que es lo que va a pasar a nivel nacional. Desde mi perspectiva, yo sí creo que va a haber una alianza PAN-PRD y creo que el PRI va solo y creo que Morena puede también llegar a un nivel alto. Pero bueno, este espacio se ha terminado. Mi nombre es Sergio Esteban. Recuerden que todos los programas los encuentran en nuestra página de panopticosocial.com. Ahí está no nada más esta serie radiofónica, también las que hemos hecho en UAM Radio y las que recién hicimos en el LibroFest Metropolitano la semana pasada, ya van a estar disponibles, ¿no, Luis Eric? Sí, ya esta semana vamos a subir todos los programas especiales del LibroFest, donde tuvimos entrevistas con presentadores de libros, con autores. Con John Ackerman. Con organizadores, con John Ackerman, que es un activista muy participativo en redes sociales y en los mitotes ahí de Morena. Entonces, hay para todos y lo pueden checar en nuestra página panopticosocial.com. Bien, mi nombre es Sergio Esteban y los esperamos de hoy en 8 en punto de las 6 de la tarde en un programa completamente en vivo para seguir discutiendo temas que nos interesan a todos desde una perspectiva social y política. Hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.